En cuanto al tema haitiano, los antropólogos y los sociólogos cometen deliberadamente un error, y por tanto ya no un error, es una infamia, cuando quieren tratar el problema haitiano como un problema migratorio hacia República Dominicana. Y no se trata de problema migratorio, aunque seamos vecinos en una pequeña isla. Es que el enclave haitiano, esclavista, del Saint Domingue fue creado por los jesuitas en base a un protocolo de Ignacio de Loyola de esclavitud como con fines coloniales. Es decir, no solamente colonizar en Haití y devastar a los negros haitianos, sino usarlo como instrumento socavador de la posibilidad de que el enclave colonial Santo Domingo Español pudiera cumplir su ciclo histórico y convertirse en nación, como lo hemos al fin y al cabo logrado y de lo cual creamos la República Dominicana. En lucha contra los haitianos, que la Iglesia creara el enclave haitiano del Saint Domingue, tiene su explicación histórica. ¿Quién es el ideólogo de la doctrina colonialista de la monarquía francesa? Richelieu. Cuando Richelieu muere en el 1642, Richelieu era cardenal jesuita y era primer ministro de la monarquía francesa de ese periodo. Cuando muere Richelieu, él pide que nombren a otro jesuita con el cargo que él tenía, pero ya no se llama primer ministro, sino con otro nombre, que es el cardenal Mazarino, jesuita italiano. Y es Mazarino quien da seguimiento a la doctrina colonialista esclavista de Richelieu, y con el objetivo de aplastar los pujos de la colonia Santo Domingo Español para constituirse en Estado Nacional. De ahí que la obsesión y el nacimiento de la doctrina de la isla una indivisible es creación de los malditos católicos jesuitas. Y eran ellos que alentaban a la tropa de Dessalines y de Toussaint a venir para acá con los fines ya antes dichos de impedir que el enclave colonial Santo Domingo Español culminara siendo con la coronación de la Constitución del Estado Nacional. Por eso, cuando ocurre el hecho, en su manipulación, son los jesuitas los que se inventan, y el mismo Papa, creador de la doctrina de la Santa Alianza, Pío IX, quien favorece al bandido cura de Meriño, quien consagra a Meriño como obispo, y crea el cuento, la mitología de la Trinitaria, para usurpar el papel histórico de Santana como el forjador y único creador del Estado Nacional Dominicano. Mira, yo tengo, dentro de los libros raros que a mí siempre me han acusado que yo tengo aquí, frente a mí, el relato que hay en la historia del Episcopado Dominicano. O sea, en la historia del Episcopado, sucursal de la Iglesia Católica, en el Santo Domingo Español, que narra el episodio, tratando de manipularlo, el episodio en que Santana, después de proclamada la Constitución y él como presidente, llama al arzobispo Porte para que suscriba la Constitución, a lo cual se niega Porte, aduciendo que él es representante de Dios aquí en Santo Domingo, que él es representante del poder espiritual, del poder eterno de Dios aquí en la tierra. Y es cuando Santana, en una de sus ocurrencias, le dice: pero mire, aquí en esta Constitución que yo le llamo a firmar, no habla de dos poderes, habla de uno, del poder ejecutivo que yo represento encarnando esa Constitución. Pues si usted no lo firma, usted es enemigo de ella. Entonces Porte, en una forma de chantaje, le dice: ah, como es chantaje, aunque el que los redactores del Episcopado dicen que era con toda dulzura que lo hacía, con toda la hipocresía de los malditos ensotanados. Él decía que él no podía firmarla porque representaba a Dios y esa Constitución representaba el poder temporal y pagano. Entonces, ah, pues, usted me va a deportar, le dijo el secretario de Porte a Santana. Entonces, usted lo va a deportar. Santana dijo: bueno, si él es enemigo de la Constitución, lo que tiene que hacer es irse del país. Mire, aquí está su pasaporte. Pero es bueno oírlo como yo lo narro, qué es lo que era en realidad y cómo lo presenta Carlos Noel, el papá del arzobispo Noel, que es el que sucede a Porte. está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.